te busco y no estás aquí. Qué lástima que te fuiste, qué lástima que no estés. Me siento tan solo y triste, y todo y abrigo. Qué lástima que te fuiste, qué lástima que no estés. Siento tan solo y triste, y todo, y todo.